juro, no te quiero más. Anda pa' allá, toca de acá. Vos sos re tóxico y querés regresar. Seguí sorriando por Instagram. Están locas las comadrejas. ¡Vamos, Lujiti! Anda pa' allá, toca de acá, por pelo duro no te quiero más. Anda pa' allá, toca de acá, por sobre todo.